Buenas noches, estimados oyentes. Nos encontramos en este momento siguiendo con esta investigación acerca de lo que es el cáncer de piel y quizás lo que son las prescripciones que dan muchos dermatólogos, que es la protección solar a través de los filtros solares. Me encuentro en este instante con la gente de Galderma, estoy con Alexander Carvajalino, gerente de producto, y Angélica López Carrera, gerente de producto de Zetafil. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Muy bien, gracias. Lo primero que quiero hacer referencia es que actualmente en el país hay un punto de alerta con relación a lo que es el cáncer de piel, y muchísimos dermatólogos están coincidiendo que la protección solar no debería solamente ser en periodos vacacionales o en periodos cuando la exposición del sol es más alta y concentrada, sino que debe ser a diario. Incluso se habla de que en las oficinas los rayos UVA y UVB pueden estar presentes. ¿Qué de cierto hay de esto? ¿Y cuál sería, ustedes que han sido un laboratorio que ha investigado mucho sobre la materia, cuál sería la propuesta de parte de Galderma? Definitivamente esas son las indicaciones que se deben tomar, ¿no? Debemos tener protección solar todos los días, diaria, incluso en la mañana, y si es posible reaplicarla en la noche. Todos los dermatólogos están hacia eso en cuanto a cáncer de piel se refiere. Laboratorios Galderma desarrolla un producto que se llama Zetafil Defense, que es un coadyuvante para todas estas patologías en cuanto a melasma o lesiones precancerígenas se refiere, ¿no? Alessandra, tú estuviste manejando el producto por un tiempo bastante largo y ahorita Angélica lo está manejando. Sí. ¿Cuál ha sido la opinión de parte del dermatólogo? ¿Cuál es la orientación que el dermatólogo ha sentido en función de este producto? Y yo revisé las informaciones, ustedes tienen alrededor de 31 ingredientes activos. ¿Cómo puede hacerle entender de pronto a un dermatólogo que esto va a ser traspasado a un paciente, y hasta qué punto esta realidad es sostenida por el paciente y dice, sí, yo voy a tomar en cuenta Galderma como una solución? Fíjate, lo de los 31 ingredientes, bueno, aparte, entre otras cosas, lo real es que los ingredientes realmente activos, estamos hablando de 7 filtros químicos. En el caso del Zetafil Defense, nosotros hablamos de que es el más avanzado sistema de fotoprotección porque tiene 7 filtros químicos y una pantalla solar, ¿no? El dióxido de titanio en este caso. Respecto a tu pregunta, el enfoque que se le da al médico es básicamente ese, ¿no? Como coadyuvante, te comentaba Angélica, el coadyuvante para cualquier tratamiento preventivo de cáncer de piel. Volviendo un poquito a lo que tú preguntabas, durante el día, todos los días, en la oficina, ¿estamos expuestos a la radiación ultravioleta? Sí. Mientras haya luz, estamos expuestos a radiación ultravioleta. En el caso de las oficinas, estamos expuestos a ultravioleta A, que es la causante principal del cáncer de piel. Y bueno, y en la calle tenemos la ultravioleta B, que es la responsable de las quemaduras y todo esto, ¿no? Entonces, un filtro o un protector solar que sea óptimo debería ofrecerte protección contra ambos tipos de ondas. Y en ese sentido, nosotros orientamos nuestra promoción al médico. Tenemos el más avanzado sistema de fotoprotección con estos 7 filtros que te comenté, y que ellos tienen la certeza de que el paciente está siendo protegido contra ambos tipos de ondas. Me voy a colocar de parte del consumidor, que estoy en un anaquel, y que de pronto no he pasado porque mi consulta para un dermatólogo es cuando yo tengo una exposición extrémica. Llámese que me ha salido algo en la piel que voy a consultar al médico dermatólogo. No es usual que ninguna persona que no tenga una posición extrémica en la piel vaya a consultar a un dermatólogo, como puede consultar a un odontólogo o puede consultar a otro especialista médico. En ese sentido, cuando yo estoy en el anaquel, yo me encuentro en cualquier tienda y veo una cantidad de productos que me ofrecen protección solar. Entiendo que Galderma está sustentado en análisis biológicos y médicos muy importantes y trascendentes, que han hecho que este producto sea indicado incluso no de línea OTC, sino de línea ética. En consecuencia de esta realidad, ¿cómo un consumidor normal puede orientarse por la adquisición de este producto cuando no existe una matriz de opinión que sustente el producto, sino es la mera referencia de un dermatólogo? Fíjate, si no es por la referencia de un dermatólogo, el personal de la farmacia está capacitado también para orientarte, ¿no? Para orientarte como consumidor en el sentido de ofrecerte la mejor opción a la hora de la compra, ¿no? ¿Qué debe hacer un consumidor, como tú dices, cualquier persona? personas, que es lo ideal, fijarse a la hora de la elección de un protección de un protector solar, perdón, es fijarse si le ofrece un factor de protección alto, por lo general hablamos mayor de 30, que tenga filtros tanto químicos como físicos, que ofrezca fotoprotección contra los dos tipos de onda, tanto UVA como UVB, y en la actualidad, por regulaciones de las academias dermatológicas europeas, en las etiquetas, debe ir marcado el factor de protección solar hasta 50, ¿no? 50 más, te vas a notar en los empaques que dicen 50 más. Un protector solar serio, o una marca seria, respetable, debería cumplir con esa norma, ¿no? Más de 50, ya es un poquito de esto más estrategias de mercadeo, ¿no? Hacer que la gente compre porque tiene, que si tiene tanto más X, ¿no? De hecho, lo importante en un buen protector solar es mientras más alto sea el factor de protección, o sea, mayor protección tienes, ¿no? Pero lo ideal, o digamos que lo correcto, es que en el empaque diga 50 más. Si ofrece 60 o ofrece un poco más de protección, el empaque va a decir eso. Y como te decía, que te proteja contra los dos tipos de onda, que tenga tanto filtro. Ahora, Alexander, perdona que te interrumpa, pero esta realidad también son en los filtros solares cosméticos. Porque yo irme por Galderma siendo un producto ético, claro, y no inspirarme por un producto cosmético que también me ofrece un 50 más. Fíjate, probablemente a la hora de la elección del filtro solar deberías tomar en cuenta sus componentes, ¿no? El caso de Cetaphil te ofrece, como te comenté hace rato, 7 filtros que no tiene ningún otro. Y te ofrece protección, te ofrece la máxima protección contra UVA. Por lo general, los protectores solares, el factor de protección solar a que hacen referencias es contra la onda UVB. Como te comenté, la onda UVB es la que evita o la que produce la quemadura solar, mientras que la UVA es la causante del cáncer de piel. Entonces, ¿qué es lo interesante acá? Cumplir con la fotoprotección contra los dos tipos de ondas. Si es UVA, la mayor factor de protección de UVA que hay en el mercado ahorita es 28, el factor de protección. O sea, que si tú te encuentras un protector solar que te dice que te protege 50 UVA, 50 UVB, es falso, porque es muy difícil esta medida, ¿no? Los estudios que se hacen para este tipo de fotoprotección. Entonces, ¿qué te puede garantizar? 50 UVB, pero UVA no puede ser más de 30, ¿no? Y en ese sentido, bueno, el digamos que la cultura del paciente debe estar orientada hacia la fotoprotección de ambos tipos de onda. Vamos a hablar un poco en referencia a los fototipos de la piel. ¿Este producto está indicado para cualquier fototipo de piel? Obvio, sí. Sí. La ventaja que te ofrece Cetaphil es que lo puede utilizar desde el más blanco hasta el más moreno. Hay un cierto mito de que los morenos tienen una piel más fuerte, que oye, no, piel, independientemente es piel, ¿no? Todos tenemos piel y todos debemos estar fotoprotegidos. Quisiera saber un poco la postura de Galderma, ¿no? Referente a la matriz de opinión de que el uso de un protector solar impide el bronceado. Ahora vamos a hablar un poco de la exposición del sol. Es decir, yo decido ir a la playa o decido ir a hacer algún evento en deporte expuesto al sol y digo, ¿sabes qué? Pero yo quiero broncearme quizás cuidándome. Sí. Entonces, esa realidad, ¿cómo la podemos entender si estamos colocando un filtro solar de alta densidad? Sí, fíjate, el hecho de que tú te apliques el protector solar no va a evitar que te broncees, ¿no? O lo que tú decías, probablemente vas a broncear, pero vas a estar protegido, porque no estás usando una placa física que te proteja 100%, ¿no? Entonces, estos filtros, como son químicos, por lo general no absorben el 100% de la radiación. Entonces, tú al estar expuesto puedes estar protegido, pero quizás por eso lo del factor de protección lo que te mide es la cantidad de energía que tú necesitas para producir una quemadura en piel sana comparado contra la quemadura en piel protegida. Entonces, la piel protegida nunca va a estar 100% protegida a menos que uses una chaqueta, que uses una pantalla física que no permita la penetración de la sonda, ¿no? Entonces, siempre vas a usar protector solar, te vas a broncear quizás menos que si no te lo usas. Evidentemente te vas a broncear menos que si no utilizas el protector solar. Hablemos de los ingredientes activos, que en el caso de ustedes son 31, aunque tú me estás hablando que hay 5 que son los más... Ah, bueno, 31 componentes, excipientes y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero digamos que ingredientes activos son los 7 filtros químicos que te comenté, dentro de los cuales te puedo mencionar los dos más importantes, que son Mexoril XL y Mexoril SX, que son los filtros que te protegen específicamente contra la radiación ultravioleta A, ¿no? Y bueno, tenemos el dióxido de titanio, que sería la pantalla física en este caso, que te ofrece fotoprotección para los tipos de onda. Ok, quisiera como un tanto puntualizar para la audiencia, ¿cómo Galderma logró entender que estos dos componentes activos fuesen los que fuesen indicados para su producto, el producto que están ofreciendo? ¿Qué investigación está basado en esa realidad? ¿Por qué conciliaron de que estos dos ingredientes activos eran los más importantes para lograr hacer un producto de alta calidad? Bueno, fíjate, estos son estudios. Galderma tiene el centro de investigación y desarrollo dermatológico más grande e importante del mundo, donde, bueno, hay gente que está dedicada a esto, ¿no? Entonces, bueno, nada, ¿qué te puedo decir? Son estudios que hacen y que, bueno, determinan que este tipo de filtros son los que tienen mayor, digamos, capacidad de absorción o de repeler este tipo de radiación, y, bueno, en base a eso se toman las decisiones. Entiendo que Cetaphil, no sé si es perteneciente a la línea, pero creo que sí, en todo caso me corrijan, desarrollaron un producto que es un tratamiento tópico de la acné vulgaris. Quiero saber cómo se comportaría, en el dado caso de una persona tenga este tratamiento, el acné, cómo se comportaría frente a este filtro solar. No, fíjate, el paciente con acné necesita fotoprotección, como te digo, todos necesitamos fotoprotección. En este caso, que es lo ideal, que un paciente que esté bajo tratamiento para el acné, es un paciente que probablemente esté utilizando algún retinoide, estilo adapalene, puede estar utilizando cualquier otro tratamiento tópico que podría sensibilizar la piel. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que ese paciente se fotoproteja, ¿no? Entonces, en ese caso sería la parte de fotoprotección, independientemente, puede utilizar cualquier filtro solar. Pero en este caso nosotros recomendamos el Cetaphil precisamente por eso, porque ofrece la mayor fotoprotección. Dentro de las presentaciones de ustedes hay un término que me llamó la atención, que es que la cualidad del producto es de ser no comedogénico. Correcto. ¿Qué significa eso? Eso tiene que ver con la parte del acné. El comedón es la lesión principal del acné, ¿no? Entonces el hecho de que sea no comedogénico es que no produce comedón. Entonces, si tú tienes una piel sana, tú puedes utilizar perfectamente el Cetaphil Defense y no te va a producir acné, o sea, no te obstruye los poros. Mientras que si tienes acné, tampoco te lo va a empeorar, o sea, no te va a agravar el cuadro. O sea, no es comedogénico, es que no produce acné. Génesis es crecimiento, desarrollo, nacimiento, entonces es del comedón. Entonces, no comedogénico es que no produce acné, no obstruye los poros, pues en cristiano. Viendo un poco lo que ustedes tienen como página en Argentina, también visualicé que ustedes ofrecen un formulario farmacológico, que es una especie de test en el cual por cada medicina o por cada medicamento que ustedes ponen, el paciente puede interactuar con este test, indicando quizás la factibilidad o su grado de aceptación o no del producto. ¿Han probado que en un momento dado el producto que estamos haciendo referencia, que es un filtro solar, también esté incluido dentro de este test? Sí, probablemente va a depender de la estrategia que tengamos puntualmente, ¿no? Habrá épocas en que hagamos estudios sobre los resultados del paciente en el uso de nuestros tratamientos contra el acné, resultados de aceptación de filtros solares, o sea, independientemente va a depender de las estrategias que tenga la corporación puntualmente. Finalmente, el Cetaphil pudiese estar indicado para dermatosis fotoagravadas, como por ejemplo el melasma o paño facial, rosácea, acné, vitiligo solar, etcétera. ¿Qué parte está contemplado? Todo. De hecho, el tratamiento, digamos, la intención o el Cetaphil Defense nace como el fotoprotector indicado en este tipo de patologías. No solo dermatosis fotoagravada, sino las fotoinducidas. ¿Qué son fotodermatosis fotoinducidas? Son las enfermedades de la piel causadas por el sol. Y las dermatosis fotoagravadas son las enfermedades de la piel que se empeoran cuando te expones al sol, ¿no? Entonces, ¿cuál es la indicación del Cetaphil? Por eso hablábamos en un principio de que el Cetaphil era un protector solar ético, porque lo estamos recomendando específicamente para este tipo de pacientes que pudiera padecer cualquiera de estas patologías y como preventivo de cualquiera de ellas, ¿no? ¿Qué ocurre con aquellas personas que se han llevado a cabo un tratamiento dermatológico, como por ejemplo exfoliación, tratamiento a láser, peelings? ¿Qué ocurriría con el Cetaphil? Sí, bueno, ahí es donde está más, también está indicado, ¿no? Es una de las indicaciones. Tú mencionabas las dermatosis fotoinducidas, la dermatosis fotoagravada, después de los tratamientos, que es lo que estás haciendo referencia ahorita, después de los tratamientos químicos, peeling, limpiezas de cutis, ese tipo, después de ese tipo de procedimientos, es indispensable utilizar el protector solar. En ese caso, va muy bien indicado Cetaphil. Así como competidores muy cercanos han hablado de que sus ingredientes activos, por una parte, y por otro lado, el factor de protección solar, que en algunos casos ha llegado a alguien a sacar un producto de protección solar 100. No quiero hacer referencia de un competidor, simplemente quiero hacer una disyuntiva en cuanto a la información. Ustedes están dentro del rango de ser un producto ético de protección solar. ¿Qué diferencia a un producto ético y a un cosmético cuando estamos hablando de protección solar? Bueno, básicamente es la indicación, ¿no? La indicación, y que probablemente es un producto de investigación que realmente tiene estudios que te garantizan que el factor de protección solar que tú estás ofreciéndole al cliente o al paciente, en este caso, sea el factor de protección solar real, ¿no? Tú mencionabas uno de 100, es imposible que algo tenga un factor de protección solar 100, ¿no? Técnicamente hablando, por la manera como se calcula y cómo se determina el factor de protección, ¿no? Pero la diferencia básica entre un protector solar ético y uno no ético es que probablemente los filtros o las concentraciones de los filtros o los principios activos que tenga el producto que no es ético permite el libre, digamos, el libre expendio en los puntos de venta, ¿no? Ahora, cuando hablamos de un producto de X, un ketoconazol, por ejemplo, que son productos para la caspa, entonces tú tienes uno que no es ético y uno que sí es ético. ¿Por qué? Porque la concentración de ketoconazol es más alta en el ético y en el no ético es más baja, y el paciente lo podría utilizar, ¿no? Más o menos es lo mismo que se aplica acá en el protector solar. Quizás menos complicado porque son productos que son más cosméticos, pero por lo que te dije de la investigación y el desarrollo del producto te da para diferenciar. Cuando yo voy a comprar Cetaphil, el producto bloqueador solar, ¿qué estoy adquiriendo, Angélica? ¿Qué opinas tú que estoy adquiriendo como consumidor? Definitivamente el más avanzado sistema de fotoprotección, como te lo estaba explicando Alexander. Como te comentamos, Cetaphil Defense está específicamente indicado para personas que tienen fotoenvejecimiento, cualquier tipo de patología de la piel, es ideal Cetaphil Defense. Aún así, cualquier persona debe utilizarlo o puede utilizarlo sin ningún problema. Hay algo que me llama la atención, y estoy ya cerrando ya la entrevista porque ya estamos en tiempo. Muchos productos han sido creados en función de la protección, que es el producto de protección solar. Ahora, pocos han desarrollado el producto después de la exposición del sol. Uh-huh. En ese sentido, ¿el laboratorio Galderma ha desarrollado alguna loción después del sol? No, fíjate, lo ideal en este caso sería, si te vas a exponer al sol, preparar la piel, ¿no? Si te vas a exponer, pues puedes utilizar siempre hidratante, una crema humectante. También la línea Cetaphil te ofrece este tipo de humectantes y de termolimpiadores. Pues previo a la exposición puedes utilizar tu hidratante. Es importante cuando estés expuesto utilizar su fotoprotección y luego también mantener el hidratante. Galderma realmente no tiene ningún producto de estos after bronceado, realmente no tenemos nada de eso. Okay. Bueno, no sé si quieren redondear la información, si quieren decir algo más. No, bueno, nada. Importante que la gente, todos tenemos piel, todos debemos fotoprotegernos, y en este caso, bueno, Cetaphil ofrece el más avanzado filtro o el más avanzado sistema de fotoprotección para esto. Angélica, muchísimas gracias por la entrevista y estamos a la orden. Bueno, señores, como siempre le he dicho, la base de la información es el conocimiento. Estuvimos hablando hoy, siguiendo con nuestra cadena de reportajes referente al cáncer de piel, que ha subido en nuestro país vertiginosamente, y que simplemente lo que hay que tomar es conciencia de que hay que protegerse. Incluso, señores, como lo acaba de decir Alexander, dentro de las oficinas debemos utilizar protección.